Chañar. Nombre científico, Geoffrea de Corticans. Familia, Fabáceas. Los ranqueles lo llamaban chucal o chucal vitru, árbol que da el chucal, que es el nombre del fruto. El vocablo chañar, que proviene de la raíz mapuche, chaña, significa el que se desnuda, en referencia a la corteza del tronco, que tiene la particularidad de desprenderse, descortezarse. En Argentina, crece desde Jujuy hasta Río Negro, en la región chaqueña, Espinal, Monte y Estepa Pampeana. También en Brasil, Chile, Uruguay y Paraguay. Crece en distintos tipos de suelos, aún en los inundables y salinos. Tolerante a la sequía y al frío. Frecuente a la orilla de lagunas, bañados y ríos. Tiene un fuste erguido cuando crece aislado, pero es arbustivo cuando crece en bosquecillos. Llega a medir desde 3 a 10 metros de altura. Su tronco mide hasta 4 centímetros de diámetro. Su corteza es amarillenta. Se desprende longitudinalmente en fajas irregulares, parduzcas, dejando ver la nueva corteza verde lustrosa. Su ramaje es cuantioso y espinoso. En conjunto con el follaje, proporciona una imagen redondeada a la copa del árbol. En cuanto a sus hojas, el follaje es abundante y de color verdoso. Miden aproximadamente entre 1,5 a 5 centímetros de largo. Son de color verde azulado. En cuanto a la flor, es de color amarillo intenso, con líneas rojizas agrupadas en pequeños racimos. Florece de septiembre a octubre, antes de que aparezcan las hojas o en forma simultánea. Su fruto es una drupa, muy carnosa, dulce y comestible, de entre 2 a 3 centímetros de largo, de color castaño anaranjado. Fructifica de noviembre a enero. En cuanto a la reproducción, por las semillas como por sus raíces, que son gemíferas. Tiene varios usos. Sus frutos se consumen maduros y con ellos se preparan alhoja, arrope y dulces. En la medicina popular se usa la corteza, hojas y flores para preparar infusiones para poder combatir el asma, la tos y los resfríos. La corteza también se utiliza para calmar y combatir las hemorragias. Su madera, medianamente pesada, es apta para la carpintería y sirve como carbón y leña. Posee uso ornamental, ya que es una especie muy rústica que resiste heladas, calor, viento y poco riego.